sol y la arena, el embrujo de Castro, con luz a las nenas, la luna llena, para el lobo feroz, ¿dónde estás Caperucita? Unámonos, rimas y rumbia, cumbia en el club, rubias morenas, ritmo non-stop, lluvia de estrellas, ríos de alcohol, tu cuerpo y la luna, a la una, ábrete sésamo, que aquí estamos, en la fiesta somos los dueños y amos, curvas peligrosas, cositas y cosas, piel sobre piel, perfumes y rosas, todo mundo en on con mucho neón, arriba las copas, cervezas y ron, sí mamacita, dame una cita, invítame a ver en tu cielo estrellitas, muéstrame, con orgullo demuéstrame, sexy muévete, por favor conmueve. Mami ven aquí, que la fiesta no podré empezar. Es hip hop del alma, es subliminal, es corazón, es sangre en las venas, corriendo por esas chicas tan buenas. Bambú es el ritmo, es un algoritmo, bambú es el beat, es como ser tú mismo, es sentir en tu piel correr como miel, dulce sudor, sexo sin pudor ni lágrimas, solo risas y sonrisa, placer disfrutar despacio y sin prisa, gozar sin pensar en mañana, hacerlo sin drama, sentir la emoción de la trama, deja tu corazón palpitar, tu mente pensar, tu cuerpo bailar, y déjame controlar tus instintos, yo quiero lo que tú y no hay nada distinto. Oh oh, mami ven aquí, que la fiesta no puede empezar si no estás aquí. Como el sol en el espacio y muévelo despacio, mama, despacio. Mírame a los ojos y dime con una mirada si quieres estar conmigo hasta la madrugada. Amanecer y ser lo que quieras ser, un ángel en la pista, en la cama, un demonio de mujer. Llévame al infierno a perder la razón y ponme en tu lista de especies en extinción. Pídeme lo que quieras, haré lo que quieras, ya nunca jamás seré lo que era. Verte bailar me ha puesto a sudar, mi imaginación se ha puesto a volar. Ver tu cuerpo deslizarse, en mi ritmo enrollarse, gemir y gritar, subir y bajarse de pasión por la música que quema como el fuego. Dejémonos de juegos, mami ven aquí, que la fiesta es para ti y no podrá empezar si no estás aquí. Oh, oh, mami ven aquí.